¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Poco menos de 11 días para la vuelta a los entrenamientos por parte de la plantilla del Elche Club de Fútbol. El 3 de julio están citados ahora mismo 17 jugadores con contrato en vigor. Los que finalizaran en el 30 de junio, a los que se les propuso la renovación, ya sabéis que solo Pedro Vigas y Josan continúan. Ayer Palacios ya se despidió y firmó por el Cruzeiro de Brasil. Carmona dice adiós en un comunicado y es otro de los que no va a seguir. Faltaría Gumbau, que tampoco va a seguir, y Enteca, que tiene toda la pinta de que tampoco. Pero la comisión deportiva, la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol, encabezada por Mantecón, Óbolo y también el ex Frangiver del exjugador Antonio Barragán, siguen trabajando a destajo, poniendo nombres encima de la mesa y, más que nombres, haciendo ofertas, proposiciones, propuestas para intentar cerrar ya alguna. Hay un futbolista que tiene más novias que su propia novia. Se casa el día 30, es decir, la semana que viene. Si no recuerdo mal, el viernes 30 se casa. Y antes de ese viernes 30 va a decidir su futuro. Y tiene muchas propuestas encima de la mesa. Pero ha ido puliendo, ha ido desgranando, ha ido escuchando, y Alex Febas en las próximas 48 horas podría darle el sí al Elche. Pero ojo, porque hay otros clubes como en esa lucha final, el Zaragoza y el Albacete sobre todo, que también le han hecho ofertas. Pero no solo ellos, otros como Cartagena, Tenerife y Andorra también. ¿Quién es este chico para tener tantas propuestas? Pues curiosamente un jugador que ha descendido a primera ref con el Málaga. Pero igual podríamos hablar de que en el Elche hay jugadores muy interesantes que han descendido y que también hay varios clubes interesados en ellos. Puede ser el caso de Mascarell, de Lucas Boyé, de Tete Morente, de Edgar Badía o incluso de Pere Milla. Está claro que un descenso no emborrona una buena temporada y un buen historial. Ahora mismo, Alex Febas tiene 27 años, es un centrocampista de corte ofensivo, de corte organizador, que también puede jugar de media punta. Con el descenso del Málaga se ha liberado de su contrato, que tenía hasta 2025, y la decisión, como digo, del futbolista es resolver ya darle el sí a uno de estos clubes antes de el 30 de junio, porque el 30 de junio se casará. Fue zaragocista en la temporada 17-18, en un curso en el que estuvo cedido por el Real Madrid. Es una apuesta de Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Zaragoza, para completar la medular del cuadro maño. Es un futbolista con despliegue, último pase y recorrido, pero, como digo, la competencia está siendo importante en las últimas semanas. Ahora parece que esa lucha final por hacerse con el futbolista está entre tres equipos. El Elche, que es el último que se ha metido en la batalla, pero que sería uno de los que más fuerza tiene. Al jugador bueno, pues le gusta también el proyecto del Albacete y el estilo de juego de Rubén Albés. El Elche, que le ofrece pelear por regresar a primera y además con probablemente la mejor oferta económica. También el Andorra, con la insistencia de su técnico Eder Sarabia y la fiscalidad que permite al club andorrano hacer mejores propuestas económicas, y el Zaragoza sobre todo, donde dicen desde Zaragoza que su entorno le está apretando para que vuelva a la Romareda, pues son las propuestas que ahora mismo está decidiendo con la Margarita, si no, no sí, entre las propuestas que tiene. Recordamos que en el Zaragoza estuvo la temporada 2017-2018. Hay otros clubes como el Levante, que no ha ascendido a última hora, el Tenerife, el Valladolid y el Cartagena, que también lo han intentado. Y ahora mismo yo diría que es uno de los centrocampistas más cotizados de segunda división. El Zaragoza, por lo que nos cuentan, le ha ofrecido un contrato de 2 temporadas y un salario que podría estar en torno a los casi 400.000 euros. Y bueno, pues como digo, lo va a decidir en las próximas 48 horas. Febas, Aleix Febas, ha sido pues probablemente el mejor futbolista del Málaga. Ha jugado 41 partidos, 3.224 minutos en un equipo que ha descendido a primera ref. Incluso recibió el premio Excelencia a la Regularidad. Insisto, lo ha jugado prácticamente todo. En el Zaragoza jugó en la temporada 17-18, cedido por el Real Madrid. Jugó 39 partidos, 28 como titular en el Zaragoza. Después fue a préstamo al Albacete y se desvinculó del club manchego para llegar al Mallorca y el verano pasado firmar por el Málaga, donde había estado cedido los 6 meses anteriores. Con el Málaga, ha descendido a primera ref, se libera de ese contrato que tenía hasta 2025 por el descenso y bueno, pues el Elche ahora mismo es uno de los mejor posicionados, pero desde luego no es el único, insisto. Hasta 7 u 8 propuestas ha tenido Aleix Febas, por eso todavía no ha dicho sí a ninguna de ellas. El Elche, como recién descendido, con un importante presupuesto y con un proyecto único de luchar por ascender a Primera División, es ahora mismo, yo diría, que una de las 2-3 principales opciones, junto a Albacete y Zaragoza, clubes donde ha estado y ha estado bien, pero la propuesta del Elche ahora mismo, no voy a decir que sea la más importante, pero sí ha llegado casi la última y es de las que más le gustan. Vamos a ver qué decide el centrocampista, porque es un jugador que al Elche le vendría muy bien, teniendo en cuenta que no tiene ese perfil de futbolista, un centrocampista de corte ofensivo, organizador, y que también puede jugar de media punta. El Elche no lleva años sin estar sobrado de esos futbolistas que te puedan ese último pase y que se eche el equipo a las espaldas, y más en un equipo donde no olvidemos que Sebastián Becasese quiere tener el balón, quiere tener protagonismo, y para eso hacen falta futbolistas con buen pie. Y Aleix Febas, de 27 años, desde luego lo tiene. Lo que pasa es que a muchos no les sonará o les sonará poco, porque toda su carrera deportiva ha estado en segunda división, y claro, cuando el Elche está en primera, pues mirar para abajo cuesta mucho, ¿no? Ya mirar a segunda, y no te digo nada lo que era la segunda B, la primera ref. Pero es un futbolista de los que, ya comentamos, necesita el Elche. Jugadores que han destacado en todos los clubes, hay 2 o 3 jugadores que son los mejores, que han dado un rendimiento muy bueno, o sea, han jugado una media de 38-40 partidos, este es el caso de Aleix Febas, con una edad, 27 años, todavía en la que puede seguir progresando, tiene todavía 3 o 4 años buenos o muy buenos, y bueno, pues es un jugador que, incluso además del rendimiento deportivo, te puede dejar un rendimiento económico en el caso de que las cosas vayan bien y pueda ser vendible en próximas temporadas, algo que para Christian Bragarnik es absolutamente fundamental. Jugadores Ese es el retrato robot, el perfil de los jugadores que busca, entre 20 y pocos y 20 y muchos. Pero 24, 25, 26, 27, para que tengan todavía un margen, un recorrido de crecimiento y puedan dejarle en un futuro a las arcas del club un dinero. Unos que pueden llegar, como el caso de Alex Feivas, si finalmente decide apostar por el Elche, aunque, ojo, Zaragoza y Albacete están también apretando muy fuerte. El Levante lo ha hecho también. Lo que pasa es que el Levante, presumiblemente, no va a tener el poder económico que tiene el Elche en segunda división. El Elche sí tiene la ayuda por el descenso. Bueno, pues el que se va, pues otro futbolista que se despide una vez terminada la temporada. José Ángel Carmona, es un secreto a voces que no iba a seguir, regresa al Sevilla, la entidad que posee sus derechos en propiedad. El defensa andaluz, recordamos, ha estado cedido desde el mercado invernal en el Elche Club de Fútbol. Y bueno, dejó muy buenas sensaciones pese a tan solo disputar 9 partidos, porque hay que recordar que se lesionó en el partido frente al FC Barcelona, en lo que fue el debut precisamente de Sebastián Becasese. En el acuerdo de cesión, Sevilla y Elche contemplaban una opción de compra por 6 millones de euros. Hoy por hoy, tras el descenso a segunda, es una cifra inalcanzable, inasumible, y que además el Elche, yo creo que ni se lo ha planteado, teniendo en cuenta que esa cantidad pues es un cuarto, más de un cuarto de tu presupuesto, y encima por un defensa. Si al fin y al cabo fuese por un goleador que ha marcado 20 goles la temporada pasada, dice, bueno, vale, vamos a asumir el riesgo, pero por un defensa no es precisamente un jugador que te gane partidos, aunque es joven y evidentemente tiene un gran futuro por delante. Por tanto, Carmona buscará ahora ganarse un hueco en la plantilla de Mendilibar. Esa inoportuna lesión muscular a principios de abril contra el Barça en el estreno de Becasese en el banquillo le impidió contar con más participación. Para el técnico argentino hubiera sido un jugador muy importante sobre el terreno de juego. Y recordamos que Carmona apostó por venir al Elche en busca de minutos tras debutar a un gran nivel en un Sevilla que navegaba a la deriva con Lopetegui y Sampaoli. El central tomó esa decisión valiente y firmó por el colista con pie y medio en segunda. Desde el primer momento, bueno, mantuvo un mensaje optimista y contagió su energía para luchar por la permanencia. Además, su llegada supuso un soplo de aire fresco. No tardó en ganarse el puesto de titular como carrilero a las órdenes de Pablo Machín. Y la verdad es que yo creo que, salvando de los fichajes de verano a Carlos Clerc y en invierno a Carmona, poco más destacable podemos hablar de los 11 fichajes que se hicieron a lo largo de la temporada pasada. Recordamos que Becasese sorprendió en su debut en el día del Barça al colocarle la posición de medio centro ante un Barça, un partido en el que completó una buena actuación, aunque desgraciadamente acabó lesionado y se perdió ya el resto de temporada. Pese a que su periodo como franjiverde ha sido muy corto, la verdad es que se ha ganado el cariño de la grada en el Martínez Valero. En el Elche interesaba su continuidad, pero tras el descenso esa opción se desvanece porque Carmona, lógicamente, es un futbolista joven, con hambre, que ha llamado a la puerta de Primera División con mucha fuerza y su objetivo es el de seguir creciendo en la élite. Y está claro que si no convenciese a Mendilibar, va a tener propuestas para irse cedido o incluso traspasado a un Primera. Con lo que, bueno, pues en su mensaje compartió a través de sus redes sociales, el jugador del Sevilla decía: ha llegado el momento de decir adiós. Se acaba una etapa corta pero intensa, de donde me llevo una gran experiencia a nivel profesional y personal. La temporada no acabó de la mejor manera, ni para el club ni para mí con la lesión, pero soy de quedarme con los buenos, con lo bueno, y en Elche he disfrutado, competido, sufrido y peleado, y eso me ha hecho ser hoy mejor que cuando llegué. Gracias a mis compañeros, a todos los empleados del club y a la afición. Sois muy grandes y seguro que pronto estaréis arriba como os merecéis. Un abrazo grande a todos. Evidentemente no está diciendo no voy a seguir, pero esto es una más que clara despedida. Por lo que, bueno, pues de los jugadores a los que se les ha propuesto la cesión, 2 se han quedado, Pedro Vigas y, como digo, Josan. 2 ya se han despedido, como son Palacios, que ha firmado por el Cruzeiro, y Carmona, que regresa al Sevilla. 2 no han contestado. Gerard Gumbau, ya os adelantamos hace, pues creo que fueron el día que terminó la Liga, que no iba a seguir. Hizo las maletas con la intención de no volver porque ya tenía propuestas de Primera División. Y luego la otra opción es Randy Enteca, que bueno, pues tampoco yo lo descartaría. Primero porque el Elche ahora mismo, si no se marcha ningún delantero, no tiene problemas en la delantera, tiene cuatro delanteros. Y segundo porque Enteca ahora mismo lo que quiere es convencer a su nuevo técnico, que por cierto el Rayo todavía no ha confirmado si finalmente será Francisco. Y bueno, pues primero veremos si hace la pretemporada, si la hace, si no lo descartan, si no la hace, pues querrá seguir en primera. Y en todo caso, si pasan las semanas, la pretemporada, y no encuentra hueco en primera, pues entre segunda es posible que volviese a llamar a la puerta del Elche, pero igual el Elche en ese momento ya no tiene hueco, o sí. Desde luego es un tema difícil porque el Elche no puede esperar, evidentemente, a este tipo de situaciones. Lo que tiene que hacer es firmar y completar la plantilla lo más rápido posible y, sobre todo, una plantilla con el número de futbolistas idóneo para comenzar la temporada, que yo creo que tienen que ser unos 23, como mínimo dos hombres por puesto, y hay puestos donde el Elche todavía tiene un déficit tremendo. Sin ir más lejos, en el lateral derecho no tiene laterales. Con la marcha de Carmona, Palacios y Pollirola no tiene laterales. Aunque Josan o Tete Morente puedan jugar adaptados en ese puesto más que de lateral, de carrilero, pero tú necesitas dos laterales derechos, necesitas dos centrales, necesitas dos centrocampistas no marchándose a nadie. Y yo todavía en la banda izquierda vería, igual que en la derecha, veo que Tete Morente y Josan ahí pueden competir muy bien. En la izquierda es cierto que está Lautaro y Nico, pero no son futbolistas de desborde. Sí es cierto que Lautaro es un jugador que las pone muy bien y no necesita mucho para meter magníficos centros. Nico yo no lo veo tan extremo. Ambos recordamos que vinieron prácticamente como laterales. Y haría falta ahí, es cierto que Tete Morente o Josan pueden arrancar desde la banda izquierda. Más difícil veo que Nico o Lautaro arranquen en algún partido desde la banda derecha. Por eso yo firmaría un jugador específico, un extremo zurdo específico, de desborde, vamos, un Josan, un Tete Morente, pero en la izquierda. Y que no se vaya nadie. Si se va alguno de los que tienen contrato en vigor, es evidente que ahí vas a tener que sustituirlos y reforzarlos. Bueno, la actualidad del primer equipo del Elche Club de Fútbol, que, como digo, pues el día 3 de julio los jugadores están llamados a filas, como antiguamente se decía en la mili, para iniciar ya la pretemporada. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

con las finales, con los partidos por las finales de cada división, con esa entrega posterior de trofeos, con esa merendola que nos pegamos allí a gusto de todos. Y bueno, pues si te parece, pues vamos a resumir lo que han sido los campeones y subcampeones de cada división. No vamos a dar los trofeos porque han sido muchos, o sea, los nombres de los equipos que han tenido pichichis, MVPs, porque han sido, hemos dado trofeos para los de la apertura, los del torneo clausura. Vamos, es una locura lo que hemos tirado a la casa, sí, por la ventana. Sí. Y creo que, bueno, pues ha quedado bien, la cosa ha quedado bien. La gente ha quedado contenta, ¿no? Bastante, diría yo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en sexta división, campeón Pichulas, segundo clasificado, Team Tonel. Hablo de dos, no hablo de tres, porque hemos decidido que las ligas, al ser playoffs, vamos a dar trofeos, se han dado trofeos para campeón y subcampeón, que son los que han jugado la final de cada división. Correcto. En quinta división, campeón Ferretería Faima, subcampeón Olympique Elche Fútbol Club. En cuarta división, campeón Formigó Club de Fútbol, subcampeón RC Dátil d'Or. En tercera división, y una final en la que se llegó 6-5 al final, campeón United Goals, segundo clasificado de Tigers. En segunda división, campeón, 3-0 ganó frente a Crystal Palace, Vulcanizado Zapi La Hoya, subcampeón Crystal Palace. En primera división, Huiter Construcciones 5, Ortega y Barbers 3, o sea, campeón Huiter Construcciones, Ortega Barbers, subcampeón. Y en Superliga, pues lo ya sabido, tenemos a Villa Pepe, CC San José de Calasanz, no sé lo que significa, a día de hoy todavía no sé lo que significan las siglas C.C. San José de Calasanz. Mientras que subcampeón de Superliga ha quedado Z Fiber, que se ha logrado, bueno, se ha quedado subcampeón merced a la suma de los dos, del torneo de apertura, torneo clausura, al haber un campeón ya directo que no ha pasado por playoffs. Bueno, y nada, lo dicho, se ha terminado la temporada y lo que quería Elche escuchar, todos los jugadores de la Liga Elche F7 escuchar, es que la temporada que viene pues aterrizamos nuevamente al amparo del ayuntamiento, pues con todas las instalaciones municipales, con todo el Faller, y que vamos a crecer muchísimo, me consta. O sea, la temporada que viene no solo se va a jugar en las instalaciones del Club Deportivo Faller, sino también en las instalaciones municipales, que era lo habitual hasta hace un año, ¿no? Hasta hace una temporada. A las órdenes de José Navarro, nuestro nuevo concejal de deportes, que ya me ha dado luz verde para comunicar que la temporada que viene volvemos a las instalaciones municipales bajo la tutela del ayuntamiento, de la concejalía de deportes, dándole vida pues a este torneo, pues que supone, pues fíjate, 104 equipos esta temporada, el teléfono no suena. 104 equipos han sido esta temporada. ¿Trae cuentas los de Gavaja? Ahí no. Los de Vega Baja son 16. Elche, Aprofut 7, que es la asociación que lleva todas las ligas, Elche F7 y tal, sí que llevo 120 equipos, pero solo en Elche hay 104. Y esta temporada que viene las previsiones son de meternos quizás en 140. ¿140 equipos en Elche? Hay muchas posibilidades. Vamos a ver. Lógicamente siempre hay equipos que se caen, pero pues la cantidad de llamadas que tengo... es para sumar esa cantidad de equipos. Y por supuesto, bueno, pues agradecerle precisamente a José Navarro esa promesa que me hizo en su día junto con Pablo Ruz, nuestro nuevo alcalde, de que Elche volvería a contar con todos los equipos de la Liga al 100% bajo el manto del ayuntamiento. Un José Navarro que es el nuevo concejal de deporte, lo comentábamos al principio de esta semana, al que invitamos al día siguiente, él estaba encantado de venir, pero digamos que nos ha pedido un tiempo porque acaba de aterrizar y además tiene competencias también de recursos humanos, está todavía poniéndose al día y bueno, le hemos dejado ese margen hasta que ya pues se asiente y puede venir el día que quiera y la semana que viene para, bueno, contarnos un poco sus impresiones, porque ojo, la Concejalía de Deportes es una concejalía importante, hay muchísimos afortunadamente deportistas en nuestra ciudad, muchísimos clubes que compiten a nivel bueno, nacional, incluso alguno como el Club Balonmano Elche a nivel internacional, regional, autonómico, provincial, y bueno, va a tener una tarea importante, infraestructuras, ver lo que se va a construir, pero bueno, todo eso ya lo hablaremos cuando esté, como digo, el nuevo concejal de deporte, José Navarro. Por cierto, aprovecho desde aquí también para mandarle un Un abrazo al ex concejal de deportes, al Vicente Alberola, que desde mi punto de vista en estos 4 años ha hecho, creo que, muy buen trabajo, en algunas cosas más acertado, en otras menos, pero como todos los concejales, pero siempre ha estado, con su tiempo dedicado para todo lo que han querido y requerido los deportistas y los clubes. Insisto, algunos estarán más contentos, otros menos, pero a mí me ha parecido que Vicente Alberola ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de estos años en la Concejalía de Deportes. Y le deseamos, por supuesto, lo mejor ahora en su nueva etapa a José Navarro. No sé si hay alguna novedad más de cara a la próxima temporada, porque incluso existe la posibilidad o no, no lo sé, te pregunto, de organizar las competiciones de fútbol sala. A ver, para mí la idea sería que sí, que me postulo como persona, voy a decir idónea, aunque quizá pues sea un poco magnánimo en eso conmigo mismo. Un poco arrogante, ¿no? Un poco arrogante, ¿vale? Sí, es cierto. O sea, pero bueno. Bueno, capacitado, venga, lo dejamos. Entiendo que capacitado estoy para poder llevarlo, especialmente porque tenemos jugadores que tocan las dos áreas. Por cierto, yo también agradecer a Vicente Alberola todo el trabajo que ha realizado. Confío plenamente en José Navarro para esta su candidatura y estoy convencido de que lo va a hacer de lujo. Por lo pronto ya me ha demostrado que es una persona de principios y eso es lo principal en una persona que en especial se dedica al deporte. Uh-huh. Que tira para adelante y que sabe que para dar una respuesta primero tiene que ser comedido, aguardar el tiempo que tiene que aguardar. Por eso sabemos que va a estar unos cuantos días sin atendernos a los medios. Y creo que me parece de tener todos los respetos del mundo. Uh-huh. Esperemos que le salga todo muy bien. Y lo dicho, con respecto a la Liga de Fútbol Sala, sí, voy a solicitar el poder llevarla yo también, dado que, como ya te he comentado, la idea es meterla dentro de la Asociación Española de Minifútbol, que puedan gozar de un torneo nacional a final de temporada, que se puedan estructurar las ligas de otra forma, que se pueda crecer, que puedan haber cámaras grabando los partidos y que los jugadores se puedan ver en redes semana tras semana, constantemente, viendo sus partidos y aprovechándonos, pues, por supuesto, de que los jugadores gozan del mismo seguro, tanto de fútbol sala como de fútbol 7, y pueden disputar en ambas modalidades pues, su deporte preferido. Porque ahora mismo, ¿cuántas divisiones existían en el fútbol 7? O sea, en el fútbol sala. A ver, yo por lo que sé de fútbol sala, me parece que han hecho divisiones de 10 equipos o de 11, me parece un poco pobre, ¿no? Si tienes 30 equipos, pues yo creo que lo suyo es hacer dos ligas de 15 equipos, estructurarlas de otra forma. Además, creo que no se ha trabajado mucho o bien en la búsqueda de nuevos equipos, en tener ese acicate para que los equipos quieran inscribirse en la Liga de Fútbol Sala. Es mi parecer, ¿vale? O sea, de momento todos son pareceres personales. Pero sí que es cierto que, bueno, yo ligas de 10 equipos las veo muy pobres, sinceramente. Pienso que es mejor tener quizá menos divisiones, pero darle a los equipos pues, más partidos y unas ligas pues, más extensas. A partir de ahí, lógicamente, el trabajo está en buscar nuevos equipos, en darles nuevos alicientes. Creo que a todo el mundo le ha gustado el formato que hemos utilizado en la Liga de Fútbol 7 de ascensos y descensos, de torneo de apertura, torneo de clausura, para luego tener playoffs por las finales. Uh-huh. Y no el que tiene en estos momentos, por ejemplo, bajo mi punto de vista, yo hablo de mi punto de vista, el que tiene en estos momentos la Liga de Fútbol Sala, con esos 8 equipos que tú ganas la Liga y solo te sirve para definir que eres el primero para luego en un playoff pues poder caer y todo lo que has trabajado durante la temporada verse convertido en cenizas. En fin, son... Bueno, tú has presentado ya ese proyecto para... Ese proyecto está por presentar, correcto. Ese proyecto está por presentar. Lo dicho, José Navarro me ha atendido con mucho más tiempo hasta que se ha conocido su candidatura de concejal de deportes y ahora está... Bueno, ahora está atiborrado de trabajo. Sí, ahora le llegan por todos lados los indios. Pero una locura. Y claro, lógicamente, como tú dices, también tiene recursos humanos, también tiene no sé qué otra área. Sí, otra más. Tiene 3 áreas. Sí, correcto, tiene 3 áreas. Y bueno, pues entiendo que cuando la gente sabe quién es el concejal de recursos, deportes, etcétera, etcétera, pues se tiran como locos a conseguir lo que buenamente de... piensen que pueden solicitar. Concejal, claro, de Deportes, de Recursos Humanos, Innovación y Deportes. Pues fíjate, O sea que tiene ahí tela. Tiene tela. Bueno, pues el deporte le va a consumir mucho tiempo, ya avisamos, ¿eh? Bueno, que nos hemos comido el tiempo, Carlos, que bueno, te tengo que dejar. Pues nada, Paco. Venga, que aquí hablando, ya pasamos del tiempo. Bueno, Carlos, mil gracias y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias también a todos vosotros por estar ahí un día más. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.